Muy bien, entonces Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 30, dice la palabra de Dios. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Amén. Gloria a Dios. Miren, dentro de los pasajes que hay en la Biblia, encontramos aquí, el Señor anunciaba las cosas que iban a acontecer, las cosas que iban a pasar antes, les habló a su grupo íntimo. Y lo llamó aparte a este grupo, a sus discípulos, y les habló acerca de la manera en que él iba a morir, la manera en que él iba a entregar su vida. Y les decía: ciertamente ustedes se iban a escandalizar por esta situación. Ustedes van a sentirse mal, se van a dispersar, van a hacer cosas que no quieren hacer. Pero esto es sencillamente porque la palabra se tiene que cumplir. La palabra que dice que va a herir al pastor y sus ovejas van a ser dispersas, eso se tiene que cumplir. Y había allí dentro del grupo uno que siempre resalta, que era Pedro. Y Pedro le dice al Señor: Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me voy a escandalizar. En otras palabras, yo nunca te voy a negar, yo nunca te voy a dejar. Si fuere necesario entregar mi vida por ti, yo voy a estar ahí presente. Yo voy a ser el primero. Y Jesús lo mira a Pedro en ese momento y le dice: de cierto te digo que esta noche, Pedro, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Me vas a negar tres veces. Y continúa el relato hablando de que Jesús va a Getsemaní. Y dentro del mismo capítulo vamos a leer el versículo 69, donde encontramos que se cumple lo que Jesús le decía a Pedro. Dice el versículo 69: Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todo diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo, y esta es una de las escenas más tristes que podemos encontrar en el Evangelio. El versículo 75 dice: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Otro evangelio dice que cruzó la mirada con el Señor Jesús. Y el Señor le vio. Y esa mirada le decía Pedro con tristeza: Señor, tenías razón, te negué. Lo que yo quiero hablar hoy, en este día, es algo que nos gustaría tener. De pronto a mí me gustaría tener. En el día de ayer, creo que ayer fue, sí, ayer. Ayer vi una película. ¿Qué tiene que ver esto con lo que vamos a hablar? La película hablaba, era algún de una nave interplanetaria, decía el chavo, ¿no? Una nave que andaba por el mundo y encontraron un átomo especial, el cual, apretando cierto botón, podía volver el tiempo atrás. Y daba el tiempo suficiente para corregir cualquier error. Y yo pensaba, mientras veía la película, qué bueno sería tener una maquinita de esas en nuestra vida espiritual. Ahora vamos a aplicarlo a nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos, nosotros lo agarramos de punto a Pedro, los predicadores siempre lo agarran a Pedro, porque Pedro era uno de los que más se equivocaba. Uno de los personajes bíblicos que más metía la pata. Encontramos que Pedro, en cierta oportunidad, había una tormenta en una barca y de pronto vieron que alguien venía caminando por sobre el agua y escuchan la voz que dice, no teman, soy Jesús. Y Pedro salta de entre medio de todo y dice, si eres tú, deja que yo vaya. Y Jesús le dijo, ven. Y ahí nomás se bajó Pedro y comenzó a caminar sobre el agua. Y enseguida comenzó a mirar a su alrededor, sintió el viento, las olas y comenzó a hundirse. En otras oportunidades también encontramos que cometió errores, era muy impulsivo. Le cortó la oreja a uno, se peleaba con otro. Era muy impulsivo, muy... muy difícil tu conducta. Y si Pedro hubiese tenido ese aparatito para volver el tiempo atrás, yo creo que uno de los momentos especiales donde Pedro hubiese vuelto atrás sería el momento en que Jesús cruza esta mirada con él. En el momento donde él negó a Jesús. Cada uno de nosotros tenemos en nuestra vida situaciones que, si tuviéramos ese aparatito, ¿no la viviríamos? Por nada del mundo. Volveríamos atrás. Pero ¿saben qué? Mirándolo desde otro punto de vista, vamos a mirar, nosotros siempre miramos el fracaso que tuvo Pedro. Pero hoy quiero mirarlo desde el punto de vista de Jesús, anunciándole a Pedro esto. Saben que Jesús siempre está delante nuestro. Él siempre está antes que nosotros. Y cuando Él les anuncia a los discípulos las cosas que iban a pasar en su vida, las cosas que iban a acontecer, y Él les decía, ustedes se van a escandalizar. Ustedes se van a dispersar, me van a dejar solo. Pero esto es necesario que se cumpla, porque la palabra dice que el pastor va a ser herido y las ovejas van a ser dispersas. Él estaba anunciando lo que iba a suceder. Pedro salta allí y le dice, no, Señor, yo no te voy a dejar. Aunque sea, si es necesario que mueras, morir, yo allí voy a estar. Yo voy a ser el primero que va a entregar su vida. Pero Jesús, que sabe lo que iba a venir, como sabe en nuestras vidas, Él le anunció antes de que dijera estas palabras, le dijo, Pedro, ciertamente me vas a negar 3 veces. Pero no se burló, no le dijo, vos me venís a hablar, vos me vas a negar, vas a ver. No, no, no, Él le anunció. Le dijo, me vas a negar 3 veces. ¿Eh? De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, le puso un tiempo, me negarás tres veces. El Señor siempre llega antes, anunciándonos. Y recuerde usted en su vida, antes de meter la pata en alguna situación, antes de cometer el error que no quiso cometer, llegó la palabra de advertencia de parte del Señor. El Señor le habló, le dijo, prepárate, cuídate en esto, abrí los ojos, no vayas, no lo hagas. Algo el Señor dijo, dijo a nuestras vidas, antes que nosotros pasáramos por esta situación que pasó Pedro, la de llorar amargamente. A veces tenemos que llegar hasta esa situación para darnos cuenta de que Dios sabe todas las cosas. Aquel que se da cuenta, pero algunos siguen viviendo en ese momento. Siguen llorando amargamente por el error que cometieron. Siguen llorando amargamente porque piensan que no tiene solución la equivocación que tuvieron, el pecado que hicieron. Pero sin embargo Jesús le anunció antes, como anunció en nuestras vidas. Siempre nos habla antes. Simplemente porque Él nos ama tanto, diciendo, mira, yo te conozco tanto. Yo te formé, yo te hice. Que esto va a pasar así. Esto va a suceder así. Pero, a pesar de todo, yo estoy allí. ¿Cómo nos gustaría tener ese aparatito y retroceder en el tiempo, volver atrás? No permitir que esa persona llegara a nuestra vida. No decir sí tan fácil. No haber ido a ese lugar cuando tantas veces me lo dijeron que no vaya. ¿Cómo me hubiese gustado tener ese aparato para retroceder y volver a ese tiempo y no dar ese paso? ¿Saben? No podemos volver atrás, lamentablemente. Lo que hemos vivido, lo vivimos. Lo que hemos sufrido, ya lo sufrimos. Pero eso no quiere decir que no tenga solución. Eso no quiere decir que tus lágrimas no van a ser secadas. Aquel que sabe del futuro, aquel que está en el futuro, aquel que sabe de nuestras vidas, tiene una respuesta, tiene una solución para nosotros. Aunque nosotros ahora tal vez estamos en ese tiempo donde estaba Pedro y saliendo fuera, lloró amargamente. Tal vez estamos en ese momento donde estamos llorando amargamente. Tal vez nadie nos ve. Tal vez nadie escucha nuestro llanto. Pero aquí adentro hay una herida, hay algo que solamente el Señor conoce y Él sabe. Los errores que hemos cometido, ya los hemos cometido. ¿Sí? Nos gustaría tener ese aparatito para volver atrás. Pero nos toca de pronto llorar por eso, lamentarnos por eso. Pero una cosa que tenemos que hacer nosotros es, en el momento más difícil de nuestra vida, en ese momento de amargura, de tristeza, solamente nos queda buscar a Dios. Y alguien me dirá, pero ¿cómo lo hago? ¿Con qué cara me presento? ¿Cómo le digo a Dios? ¿Cómo empiezo a orar? ¿Cómo le hablo? Y ese es uno de los problemas que a veces tenemos. De buscar a Dios cuando estamos en el pozo, cuando estamos caídos, cuando estamos en tristeza, cuando hemos cometido un error, cuando hemos cometido un pecado. El buscar a Dios en ese momento es lo que Dios más desea. Ese es el momento donde Dios está atento a escuchar nuestra voz. Pero alguien dirá, pero tiene que estar en comunión para que Dios le escuche. Tiene que estar, su corazón tiene que estar limpio para que Dios le escuche. ¿No? Cuando nosotros volvemos nuestro corazón a Dios, Él pone su oído. Él está atento. Y en el momento más difícil, miren, Jesús estaba en la cruz y encontramos dos actitudes distintas en los que estaban allí crucificados con Jesús, los dos ladrones. Uno se burlaba de Jesús y el otro le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, ciertamente, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, ¿por qué uno tomó la actitud de burlarse, de negarle, de insultarle, y el otro buscó a Jesús, buscó su ayuda? Porque eso representa la clase de corazones que hay. Hay gente que se cree que está mal, su vida tan mal, que no merece otra oportunidad. Que no merece tener una salida. Esto es lo que yo tengo que pagar. Esto es lo que tengo que sufrir. Esto me lo merezco. ¿Y saben qué? La culpa que lleva le produce un autocastigo. Esto es lo que yo merezco. Esto es lo que yo tengo que sufrir. Cuando Cristo murió por nosotros para darnos perdón. Y ese perdón es para todo aquel que quiera recibirlo. El problema es que nosotros también nos perdonemos. El problema es que nosotros también tomemos esa actitud que tuvo el Señor de otorgar perdón. Jesús, allí en la cruz, habló con este hombre y este hombre le dijo, ciertamente, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, cuando vengas con tu rey. Buscó al Señor, trató de encontrar una salida. Y noten ustedes esto, él estaba allí crucificado. Él estaba allí sufriendo. Él estaba allí colgado. Todos estaban viendo lo que estaba pasando. Pero en su interior, las palabras de Jesús produjeron algo tremendo. Salvación y vida eterna. Muchas veces nosotros queremos salir del problema ya. Pero ¿saben qué? La consecuencia de nuestro error, de nuestro pecado, la vamos a sufrir. Pero podemos pasarla de otra manera. Con gozo. Con alegría. Con la presencia de Dios en nuestros corazones. Y te puedo asegurar que aunque tengas clavos, aunque estés expuesto delante de todos, la paz que vas a tener no se compara con nada. Simplemente buscando al Señor en el momento de ser crucificado. Vamos a mirar un texto más, allí en Jeremías capítulo 29. Aquel que está en nuestro futuro, aquel que sabe las cosas que van a pasar en nuestras vidas, nos va a decir esto. A través de su palabra. Jeremías 29, versículo 11. ¿Saben qué? Nosotros tenemos que cambiar nuestro pensamiento. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dios dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Y dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Lo repetimos. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Miren, cuando nosotros entramos en la mente de Dios y nos ponemos a pensar como Dios piensa, vamos a tener un conflicto bastante grande en nuestras vidas. Porque el hombre es el que condena. El hombre es el que crucifica. El hombre es el que dice, no, eso está mal, eso no se puede hacer. Eso es pecado, esto está mal. Pero ¿saben qué? Dios, que sabe nuestras limitaciones, sabe también los errores que vamos a cometer. Esto no nos da carta abierta para hacer cualquier cosa, ¿no? Ojo. Los errores involuntarios que vamos a cometer. Pero errores al fin. Vamos a cometer muchos en nuestra vida. Vamos a meter la pata muchas veces. En el momento que había que cerrar la boca, la abrimos, bien grande. En el momento que teníamos que estar callados, fuimos los primeros que hablamos. En el momento que había que quedarse quietos, fuimos los que salimos corriendo. Hicimos las cosas mal. Pero usted póngase a pensar algo. Que Dios a usted le llamó con un propósito. Y Dios no se equivoca cuando llama a una persona. Dios no se equivoca cuando Él convoca a alguien y le hace gustar su salvación, cuando le da de su bendición. Cuando le hace entender que en su vida puede haber vida eterna, puede tener paz, gozo, no se equivoca con esa persona. Pero esa persona se va a equivocar, va a meter la pata, va a cometer errores, ¿sí? Miren en Pedro, lo estuvimos viendo recién. Pedro era el que primero metía la pata, el que se hundía en el agua, el que le cortaba la oreja a Malco. Era el que negaba a Jesús 3 veces. El que negaba a Jesús. Pero ¿saben qué? Dios le conocía. Jesús le conocía. Jesús lo llamó. Y aquel que estaba en el futuro sabía que a través de ese hombre un día, después de una predicación, iba a evangelizar 5.000 personas, 3.000 personas. Que un día iba a pasar y simplemente la sombra de este Pedro iba a tocar a un enfermo y se iba a sanar. ¿Quién se equivocó? Dios, el Señor Jesús. Él siempre sabe lo que nosotros vamos a cometer, los errores que vamos a cometer. Y aunque para nosotros no tenga perdón lo que hemos hecho, Dios nos dice que, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, sabe que nuestra vida está delante del Señor y Él está pensando en nosotros, mucho más de lo que nosotros pensamos en Él. Él cada día piensa en nosotros, en su vida, está pensando. Y dice, pensamientos de paz. Nosotros muchas veces, ¿cuándo tendré paz? Cuando busquemos a Dios. cuando le permitamos a Él que sea nuestro Señor. Porque ese es el pensamiento que Dios tiene en nuestra vida. Quiere darnos paz. Quiere darnos descanso. Y esto es tremendo lo que sigue diciendo. Y no de mal. Para daros el fin que esperáis. ¿Saben qué? Dios quiere darle a usted lo que usted espera. Lo que usted anhela, lo que usted sueña, lo que usted desea. Dígame si no vale la pena buscar a Dios. Si no vale la pena cambiar nuestro pensamiento. Aunque hemos cometido errores, si usted se pone a contar las metidas de pata que hemos hecho, así como Pedro, llorar amargamente, mira, se nos acabarían las lágrimas tal vez, las cosas que hemos hecho. Pero sin embargo el Señor nos tiene atado con cuerdas de amor. Sin embargo, Él está ahí pensando en nosotros, dice su palabra. Sin embargo, Él quiere hacer en nuestra vida, producir paz en nuestras vidas. Y quiere darnos lo que nosotros esperamos. ¿Y cómo es esto? ¿Qué quiere Dios con nosotros? Si yo no merezco esto. Ninguno merece nada. Esto es por gracia. Simplemente es por amor. Simplemente es porque Él te ama. Y no vas a entender ese amor. No lo puedes comparar con nada. Lo único que queda es disfrutarlo. Y recibir ese perdón que Él tiene. Necesitamos buscar a Dios. ¿Sí? Buscar a Dios en medio de nuestros errores, en medio de nuestros altibajos. Y recibir ese perdón. Y perdonarnos a nosotros mismos. Permitir que Él actúe en nuestras vidas. El Señor está pensando en nosotros. Y dice que tiene pensamientos de paz. Pensamientos de bien para con nosotros. Así que, qué bueno sería que nosotros también cambiemos esos pensamientos que tenemos. Y decirle al Señor, Señor, enséñame a pensar como tú piensas. Que cada vez que pueda haber un fracaso en mi vida pueda ver por qué sucede eso. Pero que no me quede llorando solamente, sino que me levante una vez más y siga marchando. Porque tus pensamientos son pensamientos de paz. Tus pensamientos son pensamientos que no son para mal en mi vida. Y si sucedió esto, Señor, de ahora en adelante, me levanto y sigo marchando. No sé cuántas veces va a caer. Una, dos, tres, siete. No sé cuántas veces. Pero siempre recuerda que está la mano extendida del Señor para levantarte. Él está. No es por lo que vemos, no es por lo que sentimos, sino es que es por fe. Es por fe. Y en el momento más difícil, Él está. En medio de la soledad, de la tristeza, Él está. En medio del pecado, también está. Porque Él te está esperando. Como el padre del hijo pródigo. sus brazos están abiertos. Y quiere restaurar tu posición, tu vida, y darte todo lo que perdiste antes de que cayera. Amén.